Muévete, provócame, que tu cinturita me hace estremecer. Báilame bien sabroso, amor, que toda la noche yo te doy calor. Muévete, provócame, que tu cinturita me hace estremecer. Báilame bien sabroso, amor, que toda la noche yo te doy calor. De besarte, paso a pasito al oscurito llevarte. Tengo que encontrar el momento para amarte y que noche a noche tú no quieras dejarme. Imagino tu sonrisa y tu cuerpo en mi piel, y moviendo tu cintura me haces enloquecer. Yo no sé qué hacer si tú no estás aquí. Si lo mueves rico, papá, y lo goces rico en mamá. Tengo que buscar la manera de besarte, paso a pasito al oscurito llevarte. Tengo que encontrar el momento para amarte y que en esta noche tú no quieras dejarme. Muévete, provócame, que tu cinturita me hace estremecer. Báilame bien sabroso, amor, toda la noche yo te doy calor. Muévete, provócame, que tu cinturita me hace estremecer. Báilame bien sabroso, amor, que toda la noche yo te doy calor.